Esa melodía es para agradecer a todos los amigos que grabaron y subieron su video de Me Voy. Gracias a las hashtags Bisbal, Alfonso, Camanda, Luchi, Gabo Ramos, 7 Pando Díaz, Bestos y el Pato Juan. Oh, no. Aquí voy, intragenera, pero voy agradeciendo a mis amigos por cantar la de Me Voy. Faltan más, 31 por nombrar, Camila, Odalis, Lucero, Mijares y Sergio de Maná. Los Rec, María José, de Ros María Toledo, El Vivillo y la Pía Rondine. Uy, ¿qué pasa si hoy nos graban el coro de otra canción? Les dirían sus disqueras, no les hagan tanta promoción. Aquí voy con mis amigos, pero voy acompañada de mariachis para cantar la de Me Voy. Aún faltan más, unos 20 por nombrar: Oscar, Mariana, Erika, Saba, Ari, Lidia, Ávila. Pa pa pa pa pa parará. Pa pa pa pa. Gracias a Alex, Inte, Jaime, Cohen, a Facundo, Mar Chaparro, a Gianmarco, Ale, Alberti, Chiquis y Jaime Cami. ¿Qué pasa si hoy les sigo y confieso que esta canción en realidad no nombra artista, si se llama Aquí Voy? Aquí voy, sincera, pero voy cantando en trajinera una canción de Jesse Joy, dando gracias por cantarla de Me Voy. A Denise Belanova, El Cejas, Marconi, Lara, Nishak, Mr. Patti, Cantú, Laura G, Cristian Chávez, Ryan Amadeus, Cintia Rodríguez y Dana Paola. Su disquera censuró.